Shadow in the window. Buenas, niños y niñas, muy buenas, estimadísima audiencia, bienvenidos al 313, al podcast 313 de Rutas Enemigas. Como siempre, disponible a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, ivos.com y en la sintonía, el TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, esas medias noches del viernes al sábado y reposiciones en los domingos a la tarde, 8:30. Bienvenidos. Arrancamos este programa que va a planear desde la psicodelia, como habéis podido comprobar, pasando por bandas de gran peso, pero a las que vamos a ver un punto más, podríamos decir, más relajado, ¿no? Luego también nos iremos con algo de rock alternativo de los 90 norteamericano. El señor Robertez y el origen del Pastruz, esos chascarrillos del rock and roll castizo, y para acabar, un poquito de punk, así en general. Bueno, 313, arrancamos con el disco de cabecera, otro de los 7 pulgadas, otro de los singles de adelanto que lanzaron estos genios de Claypool Lennon Delirium, del South of Reality, su segundo disco de este año, 2019. Como sabéis, vamos desglosándolo poco a poco, este discazo, y ahora ha sonado Amethyst Realm. Creo que nos queda poco ya del disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, así que deberemos ir pensando en alguno. Ya hay candidatos ya. Va a ser nacional esta vez. Va a ser autóctono. Después de escuchar The Claypool Lennon Delirium, vamos a con la cuota de exotismo japonés, que últimamente se está convirtiendo en bastante habitual aquí en Rutas Enemigas. Esta vez nos vamos con Koenji Yakei. Este grupo puede tener, se le conoce tanto con este nombre por separado o como junto. Deletreo, que es más fácil. K-O-E-N-J-I, Koenji Yakei, H-Y-A-K-K-E-I. Estos juntos separados dan lugar a una gran banda el nombre de una gran banda de Tokio, liderada por Yoshia Tatsuda. Banda progresiva integrada en la corriente Zeul, Z-E-U-H-L, que encabeza la banda francesa Magma. Un estilo, este del prog, este Zeul, caracterizado, un estilo alucinado, caracterizado por sus modos operísticos, unos lenguajes inventados, coros sobredimensionados y unas percusiones bastante locas. Y cambios de ritmo también muy habituales. Este disco que vamos a escuchar, el 100th Side of Koenji, el primer disco de la banda de Koenji Yakei de 1994, es un disco de referencia en el progresivo japonés. Un océano, este del progresivo japonés, es en el que es una gozada bucear y en el que seguiremos sumergiéndonos aquí en Rutas Enemigas. La canción que va a sonar de Koenji Yakei se llama Molavena. loquísimos, Koji y Hiakei, perdón, una banda fantástica, fantasía pura, sí señor, con ese rollo, Zeult, una corriente, ya te digo, encabezada por Magma. Estos tíos pues la llevan a buen puerto también, desde Japón, Koji y Hiakei. Seguiremos escuchando sus loquísimas percusiones, que es lo que más me vuelve loco del grupo. Y ahora nos vamos con un gran clásico, artista de culto, maldito, etcétera, etcétera, pero con unas canciones espectaculares. No solo acompañado, sino también en solitario. Y en solitario lo que vamos a poner de él es su debut en solitario de 1970. Él es Syd Barrett, miembro originario de los Pink Floyd y que duró poquito allí debido a su inestabilidad mental. Su primer disco se llama The Madcap Lodge. Joder, con el inglés, a ver si retomo. Madcap Lodge. Bueno, pues un disco incoherente, extraño, algunas veces ininteligible, pero un disco maravilloso, la verdad. La canción que vamos a poner de este debut en solitario de Syd Barrett sigue bastante la estela de sus grabaciones con los Floyd. En el disco, además, participan compañeros como Gilmour y Water, así como varios Son Machine. Y ya te digo, aunque tenga un montón de defectos, es un disco que cuando te engancha, pero bien. Vamos a escuchar a Syd Barrett con Long Gone. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand. Till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I love still. I cried in my mind where I stand behind the beauty of those in her eyes. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand. Till no one understands why for so long she'd been gone. And I borrowed a page from a leopard's cage, and I prowled in the evening sun's blaze, her head lifted high to the light in the sky, the opening dawn on her long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand. Till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I loved still. Pride in my mind where I stand behind the beauty of those in her eyes. She was long gone, long, long gone. Qué maravilla. En canciones como esta podemos encontrar la esencia cruda, esquemática y desnuda de los mejores Pink Floyd. Ahí dejamos a Syd Barrett con ese folk rock psicodélico a medio camino del pabellón psiquiátrico y de la estratosfera. Y nos vamos con uno de los miembros de Soft Machine que participó en este disco de Barrett, Robert Wyatt. Pues eso, integrante de Soft Machine, que abandonó la banda debido a un accidente. Un accidente que la apartó del grupo, ya que cayó desde un cuarto piso. Y una vez que ya pudo poder empezar a valerse en silla de ruedas, eso sí, en la cual quedó confinado para el resto de su vida, pues se dedicó a su carrera en solitario. Él dice que esta hostia que se metió desde ese cuarto piso le salvó la vida, porque parece ser que llevaba un camino parecido a otro batería ilustre, como era Keith Moon a la hora de darle al alpiste, ¿no? Entonces dice que esto, si no llega a ser por esto, a lo mejor estaba muerto, si no llega a ser por esta hostia que se dio desde el cuarto piso. El disco que vamos a escuchar, Ruth is Stranger Than Richard, su tercer disco en solitario del 75, y es un disco muy influenciado por el jazz y dividido en dos, una cara para cada protagonista del título. Yo con Robert Wyatt soy ambidiestro, voy a decir. Me gusta y me disgusta a ratos y partes iguales. Es cuando se relaja y no se pone tan pedante, vamos a decirlo así, directamente, cuando me gusta de verdad. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el disco anterior a este, Rock Bottom, que me raya bastante, la verdad. La canción que vamos a escuchar, que se llama Soup Song, la canción de la sopa, es una canción derivada de una que hizo con los Wildflowers, una banda de Canterbury en la que participaban miembros de Soft Machine y de Caravan. Vamos a escuchar a Robert Wyatt con esta canción de la sopa, Soup Song. To you, I'm just the flavor to make your Ahí teníamos a Robert Wyatt con ese contraste entre ese saxofón free, ¿no?, y tan juguetona melodía. Vamos a seguir con los tonos relajados de bandas con chicha y sustancia, podríamos decir. Ahora vienen Ten CC, 10 centímetros cúbicos. Banda barroca, poliédrica, con grandes armonías, pero eso sí, con un sentido de humor muy grande y muy inglés. Y también por mucho gusto, por lo retro, bien enfocado. Vamos a escuchar una canción que fue su primer single, año 1972, y alcanzó las cotas más altas de las listas en el Reino Unido con el número 2. La canción se llama Donna, y allí los de Manchester pues nos regalaron una parodia dudua cambiante y nada monótona. Os dejo con Ten CC y su Donna. Dudua, por supuesto, pero también latigazos de guitarras glammy y un toque vodevilesco también. Tensis y Donna, fantásticos. A ver si los retomo. No se les puede abandonar mucho rato a esta gente. Son muy buenos, sí señor. Y ahora vamos con otro fulano que es un genio. Todd Rundgren, nacido en Filadelfia, miembro de los infravaloradísimos, pero muy infravalorados Nats. Músico colorista e imaginativo, bastante de culto, aunque con unos principios en solitario fulgurantes en cuanto a éxito, con ese Hello His Me que heredó de los Nats. Pero eso sí, siempre muy admirado por sus colegas de profesión. Vamos a escuchar una canción de su tercer disco del año 72, Something Anything, titulada Wolfman Jack. Este disco Something Anything es un disco doble creado bajo los efectos del Ritalin y el cannabis y que no tiene desperdicio alguno. Soul, Power Pop, Mercy Beat, Motown, entre otras cosas variadas. Es las que mete en el caldero este genio, este druida del rock and roll que es Todd Rundgren. Motown es lo que cocina en este tema. Wolfman Jack. Todd Rundgren con ese Wolfman Jack poniéndonos bien las pilas. Vamos a cambiar de tercio de década, saltamos 20 años justo, saltamos hasta 1992. Vamos a escuchar un poquito de rock alternativo de esa década, de los 90, ambos dos que vamos a escuchar de los Estados Unidos. Uno californiano, del calor, de la zona más cálida, y los otros más bien norteños, del frío, de Minnesota. Empezamos con los californianos. Pavement, sí. Uno de los más grandes de la década. Melodías y caos sonoro, languidez, ruido y canciones que enganchan a la primera, a pesar de lo inaccesible, entre comillas, de sus formas. En su discografía no sobra ni una nota. Cada vez que me acuerdo de ellos, se me viene a la cabeza un amiguete de Pucela, Aitor, garajero de pro, pinchadiscos ocasional, que en muchas de sus sesiones metía una canción entre toneladas de garaje y rock and roll crudo, metía una canción de los Pavement. Decía que era lo mejor que había dado el rock alternativo y el rock indie de los años 90, y le encantaban. Va por Aitor, esta canción que vamos a poner, incluida en su debut Slanted and Chained. La canción se llama In the Mouth a Desert. Ellos son Pavement. Stephen Malmus y sus compas de Pavement. Vamos, una banda que yo creo que a medida que pasa el tiempo desde aquellos 90, yo creo que es la que más ha crecido en mi estima. Otras han quedado igual o incluso han bajado un poquito, pero esta no, esta ha ido subiendo a medida que lo he escuchado, más para arriba. Y ahora está el Toro Alto, de mis preferidas de esa década. Y ahora aquí hay otra banda que desafortunadamente en su momento pues no la escuché. La crítica dice que este debut que vamos a poner ahora, del año 92 también, es uno de los mejores debuts de los años 90. Pero no alcanzaron la popularidad de otros compañeros de década como Pavement, aunque tampoco los Pavement fueron lo más de lo más. Pero ni eso siquiera, ¿no? Y a mí no me llegaron en su momento. Ha llegado ahora, 2019. Bueno, nunca es tarde. tengo poco conocimiento de ellos, es un descubrimiento reciente. Y lo que puedo decir es que lo suyo pues es el rock esa, de esa época noventero, con unas pinceladas psicodéricas. Luego alguna vez, todavía no he llegado a interiorizar bien las cosas a las que me suena. A ver si entre todos las vamos sacando. Vamos a escuchar este debut, lo dicho, Miss Happiness, 1992. La canción que vamos a escuchar es Factory, pero cuando escuchéis este disco, este fantástico disco de este trío de Minnesota, por favor, buscad la versión del Pink Moon de Nick Drake porque se sale directamente. Ellos son Walt Mink. Vamos a escuchar Factory. And slip away. In the morning, awake and greet a brand new day. All around us, the oldest staff, the far away eye. Breakdown. another breakdown. Pues aquí escuchando este Factory de Walt Mink, me sopla así un poco en la oreja sus coetáneos, Black Crowes, por ejemplo, no sé, me ha dado así. Seguiremos escuchando a esta gente. Fantástico debut, sí señor, un fantástico descubrimiento. Nos vamos con Robertez, sí, ya nos ha mandado su chascarrillo, su aportación, el origen del Pastruz, ese blog que tiene, que podéis buscar por ahí por los internetes y que os vais a descojonar, a reír, poneros irmeaos, cuando vayáis a leer irmeaos, porque a lo mejor se os escapa un poco el chorro, ¿sabes? Pues Robertez viene con el origen de Pastruz desde Vallecas, desde un parque de Vallecas nos manda aquí su aportación y sus adornos musicales a su fluida verborrea. En este caso va a sonar Mule Train antes y después Los Chicos. Os dejo con Robertez, os dejo con el origen del Pastruz. It is a screaming to the beat of I don't touch on your back. Pushing your wrist is fast to leave me thought you never fall your arm. You'll be defeated. You'll be defeated. Swallow your pride to the count of the wolves. Ride or swing out for your training not a word. We're getting screwed up. We can't deny it. Operation Brainwash never fails. Think you know what is gonna be down. Thinking is a factor and also now you know where I'm screaming. What if no broken by the last I'm standing open with the ties waiting on time to be distracted. Now we're gonna need him to help us beat him. Your trust as I show your disguise. Forget your past. Everybody up aboard. Now go for killing. We never beat him. Operation Brainwash never fails. Now the race to beat a hole in the ground. Thinking is a factor and also now you know where I'm screaming. Bueno, pues nada, ahí sonaba Operation Brainwash, ese temazo que es difícil, ¿no? A la hora de elegir un tema de Mule Train con esos tres pedazos de discazos que hicieron y bueno, yo creo que desde que desaparecieron, pues no sé, allá hará, yo qué sé, 7 u 8 años, yo creo que nadie, absolutamente nadie, ha conseguido cubrir ese hueco en ese micromundo que de los cuales ellos eran bastante representativos y es esa conexión brutal que hay entre el hard rock, el hardcore, el punk rock y esa energía que bueno, que yo creo que no hay muchos grupos que puedan estar a la altura, en mi opinión. En cualquier caso, pues bueno, afortunadamente, bueno, como ya sabréis algunas, Mario siguió con Silla Eléctrica, muy punk, a tope de punk, y con Robo, lo muy recomendable Robo, que tienen un par de discos o tres que la verdad es que están de puta maiden. Muy buenas tardes, buenos días, depende cómo os pille. Soy Robertez y estoy encantado de saludar a toda la audiencia del Rutas Enemigas. Ahí estaba, como iba diciendo, Mule Train, que sirven un poco como arranque al chascarrillo de este mes, o bueno, el chascarrillo de este arranque de curso. Un poco continuando con la presentación de mis colegas Gerardo y Antonio, y por extensión toda la familia que de alguna forma, y perdón por la redundancia, forma parte de ese grupo genial que son los chicos, pues ya os digo, continuando un poco con esa historia, he escrito un chascarrillo también cercano a, pues a lo mejor sería el año siguiente o a los dos años, no sé, que me ocurrió de bastante surrealista, y es que una baza me subí a Bilbao a un concierto precisamente en el que tocaba Mule Train, pero al loro, porque lo hacían con nada más y nada menos con Orgasmo Católico y con esas leyendas del hardcore californiano que son los Adolescents. Pues con ese pedazo de cartel pues no me pude resistir, me dio igual subirme yo solo a mi Brondi, y ahí me presenté en el Plateruena de Durango, sería el año 2007, sí. Y entonces pues nada, después de todo el concierto, todo el mocarral que vino después, de alguna manera, no sé de qué manera, terminé en la estación de autobuses intentando cambiar el autobús. Digo, perdona, estaría bueno para cambiar el autobús. Intentando cambiar el billete, porque resulta que Gerardo, uno de los guitarristas de los chicos gemelos, ¡apa! Perdona, que es que me estoy encontrando uno del barrio. Estoy haciendo una perfora a la radio, para la radio. Ahora te cuento. Ok, vale, pues nada, a la vuelta te pillo. Bueno, pues nada, es lo que tiene que grabar estas cosas aquí en el barrio. Esto es como un pueblo. Pues nada, como iba diciendo, me convenció para que devolviese el billete de vuelta y me fuese con ellos al Gel Dorado, porque tocaban los chicos con Aton Rumba, y dije, hostia, menudo pedazo de concierto. Entonces eso fue lo que hice, aprovechando que me acompañó, Gerardo tenía un coche rojo, que no sé si era un Ibiza o no sé, no tengo ni puta idea, porque yo de marcas de coche no controlo mucho, y nada, paró ahí en doble fila, yo intenté hacer la gestión que no me salió muy bien, porque al final me comí el precio, lo que había pagado de ese billete, y cuando volví, vi que el coche de Gerardo estaba vacío, ¿sabes? No estaba él, entonces me metí en mi asiento de copiloto, como corresponde, y estuve esperándole, y a nada, de repente empecé a flipar un poco porque parecía que me había cambiado de dimensión, ¿sabes? Yo estaba en el coche, pero tenía cintas, observé que había cintas de Iron Maiden, de los Dio, de los Judas, de los White Snake, de toda la hornada del heavy metal ochentero ahí, grabadas en TDK y rotuladas ahí con bolígrafo y con rotus de colores y toda la parafernalia, y yo estaba ahí flipando en mi mundo, aparte de que olía bastante como si fuese un asiduo fumador de canutos, y entonces de repente se abrió la puerta violentamente y dijo, troco, que te vienes, sal, y yo flipando, diciendo, coño, un heavy, colega, apareció un prenda ahí greñudo, y claro, salí, digo, tranqui, si no te quiero hacer nada, tal, no sé qué, el tío, fuera, entonces salí del coche ahí un poco de aquella manera, y nada, no hubo mal rollo ni nada, lo que pasa es que me había equivocado de coche, claro, Gerardo estaba uno 10, 15 metros más abajo, y bueno, evidentemente pues observó todo el teatrillo, toda la comedia esa que se formó ahí pues en el coche con el compadre este heavy, y vamos, descojonado de la risa. Así que nada, con más detalle os lo cuento en el origendelpastruz.blogspot.com, y bueno, como no podía ser de otra forma, y después de haberos contado el chascarrillo anterior, ya enlazamos con este y cerramos este círculo con una canción de los chicos, como no podía ser de otra manera. Yo grabé una en un primer disco que era como One Beer, Two Beer, Three Beers, ahí hasta 1000 beers, porque esto es la verdad, es que la temática, el rollo del pimple y el bebercio de cerveza y vino, la verdad es que bastante, es un tema bastante recurrente, pero luego finalmente lo que acababa tocando con ellos en directo era esta canción que va a sonar ahora en unos segunditos y que se llamaba Muddy Muddy. en homenaje al imprescindible Muddy Waters. Un beso y un abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Los chicos completamente on fire homenajeando a Muddy Waters con este Muddy Muddy que ha seleccionado Robertez. Gracias Robertez, gracias al origen del Pastruz y saluda de mi parte a tu compay espontáneo. Ahí le dejamos a Robertez y a su blog. Y ahora nos vamos con la última recta, con el último tramo de este Rutas Enemigas 313. Como siempre nos podéis escuchar a través de blogspot.com, rutasenemigas.blogspot.com, archive.org, ivox.com y en Radio Pra, en Navasturias, el TuneIn de Radio Pra. Vamos ahora con una banda bastante ignota, de Texas, de Dallas, para ser más concretos. Ellos son E igual a MC al cuadrado, aunque son más conocidos como The Telephones. Esto lo he descubierto en un recopilatorio que se llama Are We Too Late for the Trend, del sello independiente tejano ESR, un sello punk de allí, del estado de la Estrella Solitaria. Y en él, los Telephones acreditan dos canciones, una a nombre de Telephones y otra con este nombre, E igual a MC al cuadrado. Eran de Dallas, como bien he dicho, y hacían New Wave, punk y power pop. Un par de LPs en su haber y, oye, más frescos que una rosa. Más frescos que un tercio recién sacado del frigorífico. Vamos a escuchar de EMC, E igual a MC al cuadrado, Rocket. Yeah. E igual a MC al cuadrado, AK de Telephones, desde Dallas. Año 79 esta canción. Y ahora nos vamos otra vez al año 92, a Seattle, con estas Punk Riot Girls, que eran Seven Year Bitch, la puta de 7 años, con su primer disco debut, Sikkem. Una banda potente y abrasiva, marcada por la muerte además, primero de su guitarrista, Stephanie Sargent, por sobredosis de heroína, una vez que sacaron este primer disco, y luego por el asesinato de su amiga Mia Zapata, de la que hemos hablado en anteriores programas de Rutas Enemigas. Ellas, pues con ese nombre tan tremendo, pues se alinean con grandes de su época, también de los grupos femeninos de su época, como L7, Babes in Toyland o Luna Chicks. Del Sikkem, de este debut del 92, vamos a escuchar Lorna, Seven Year Bitch. Lorna, a cargo de Seven Year Bitch, desde Seattle, el año 92. Y ahora nos vamos a algo más actual y a la otra punta del mundo, a Corea del Sur, la ciudad de Daegu. Un trío de skate punk, vamos a escuchar, súper jóvenes, se llaman Drinking Boys and Girls Choir. Y vamos a escuchar su tercera referencia, como he dicho, del 2018, Keep Drinking. Velocidad y ese punto naif oriental es lo que tienen. Básicamente, vamos a escuchar dos canciones de ellos. La vamos a poner del tirón: National Police Shit y I Am Fucking McDonald's. Por cierto, una banda que tiene cierta conexión con nuestros accidentes, con la banda Hardcore Boom de Madrid, que, como bien sabréis muchos de vosotros, pues tuvieron un altercado bastante importante en Indonesia, país bastante talibán, él. Y en el cual los punks no son muy bien tratados, que se diga. Ellos llegaron allí siguiendo una gira que estaban haciendo por allí, por Asia, y sacaron un par de fechas por allí, o tres, y según bajaron del avión, la policía anti-punk de allí pues los echó el guante y les dijo que de tocar allí esas cosas, ni hablar, que se fuesen por donde habían venido. Eso significaba un gasto muy importante en tema de billetes, ¿no?, de avión, y que les dejó allí bastante colgados, ¿no? Afortunadamente hubo un crowdfunding, la gente reaccionó rápido y enseguida juntaron los cuartos para que los chicos de accidente pudiesen volver a casa. Pues al igual que accidente, los Drinking Boys and Girl Choir también tuvieron problemas en Indonesia. Fueron allí a tocar unos cuantos bodos también, y en su primer bolo la policía los encerró en el local junto al público para darles un sermón sobre las drogas. Eso va a empezar. Otro bolo fue cancelado y al final otro de ellos se apañaron para darlo clandestinamente. Vamos a escuchar a Drinking Boys and Girl Choir, ya te digo, dos canciones del tirón. Vamos con ellos. Corea del Sur, que no se os olvide. Ver un rato largo estos chavales de Daegu, Corea del Sur. Pues sí, vamos, la verdad es que a mí me han dejado bastante sorprendido. Es un descubrimiento vía redes sociales alternativas, ya sabéis, Facebook, fuck off. Y no vamos a ir con la última, pero antes de ello, pues un par de cosillas. Por un lado, ir anunciando que el día 19 de octubre, sábado por la noche, estaré por ahí por el Internacional Libro Taberna, el Internacional Calle Ciudad, detrás del Ayuntamiento de Toledo, pinchando unos discos de rock clásico va a ser esta vez la historia. Ahí estaremos con el Pieza, con el Juan, con el Eddie, con toda la peña que se acerque para pasar un buen rato y escuchar buena música. Y por otro lado también anunciar que con este nuevo curso, por así decirlo, de Rutas Enemigas, y una vez que ya me he quitado el marroneo de encima y ya puedo estar un poquito más suelto aquí con el programa, pues va a haber cambios, hay cambios ahí en ciernes interesantes, y uno de ellos va a ser el cambio de periodicidad y de duración de los podcasts de Rutas Enemigas. No sé si la semana que viene ya vamos a empezar con el asunto y va a ser la cosa ya semanal. Si no, la semana que viene la otra. Pero vamos, ya. La cosa que vamos a pasar a semanal, el Rutas Enemigas, y vamos a reducir un poquito el tiempo, de hora y media a hora. Hay más cosas, pero estamos trabajando en ello. Vamos a ver cómo vamos enfocándolo. Y también deciros que va a haber interesantes programas por allí en lontananza. Salidas de la cueva y cosas así. Bueno, iremos anunciándolo. Y ahora vamos ya con la última. Volvemos al pasado, año 79. Manchester, Badcocks. La mejor banda de la ciudad con permiso de los Smith. Pues lo mismo. Lo mismo, sí. Oye, yo diría que sí. Vamos a escuchar, para despedir estas Rutas Enemigas 313, una canción incluida en su tercer LP, 1979, A Different Kind of Tension, que hace poco me han regalado mi querido brother, muchas gracias, y esta es la canción que cierra el disco. Es un I Believe, se llama. Es un disco que rompe su línea primeriza, pero no lo rompe de una manera bestial, ¿no? Muy rupturista, ya que la cara más continuista de lo que habían hecho antes, pero en la cara B experimentan a gusto y concluyen esa cara B de manera magistral con estos 7 minutazos que vamos a poner de I Believe, un mantra angustioso con Pete Seeley diciendo una y otra vez: ya no hay amor en este mundo, ya no hay amor en este mundo. Os dejo con los Badcocks. Sé todo lo malo posible. Nos vemos pronto, a lo mejor la semana que viene, y si no, dentro de 15 días. Pero vamos, que la cosa va a ser semana ya, os lo digo ya. Chao. In these times of contention, it's not my intention to make things plain. I'm looking through mirrors to catch the reflection that can't be mine. I'm losing control now, I just have to slow down a thought or two. I can't feel the future and I'm not even certain that there is a past. Evolution, and I believe in the final solution. I believe in the ship of things to come, and I believe I'm not the only one. Yes, I believe in. When I poison my system, I take those and twist them into shapes. I'm reaching my nightmare.